Buenas noches, ¿cómo les va? Esto es Alto Voltaje, programa número 213. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre vamos a estar escuchando el mejor rock, el metal y el blues acá por dos horas. Vamos a tener los bloques de siempre, el bloque del cover, el acústico, el temazo en vivo, la balada, el bloque del blues, los bloques que nos traen Juan Guareschi y Alejandro Ayo, el superclásico y las dos bandas emergentes, que hoy van a ser Zebras de España y la otra Asgard de acá de Argentina. Les digo nuestras redes, estamos en Instagram como @altovoltaje71, en Facebook y la fanpage es Alto Voltaje, el canal de YouTube es Alto Voltaje LP, el mail para las bandas emergentes que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com y el WhatsApp, por si quieren escribir por ahí, es +549 221 614 5773. Y recordarles que todos los programas están subidos en iVoox, en Spotify, en Amazon Music y también en nuestro canal de YouTube, como les dije anteriormente, Alto Voltaje LP. Ahora, como todos los programas, empezamos con una canción. Vamos a escuchar a Edguy, la banda de Tobias Sammet, con el tema King of Fools, algo así como Rey de Tontos. Se lo dedico a un ex amigo mío y pariente. Keep on riding, that's what I believe. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Muy bien, y estamos en el bloque del cover y hoy tenemos una versión poderosa, hecha con respeto pero también con muchísima actitud. Es un tema que no pasa desapercibido, se trata de I Don't Know, el clásico de Ozzy Osbourne, en una interpretación tremenda del cantante noruego Björn, uno de los grandes exponentes del hard rock y metal melódico europeo. Para entender este cover hay que volver al principio. I Don't Know fue el tema que abrió el primer disco solista de Ozzy en 1980, Blizzard of Oz. Venía de salir de Black Sabbath, de estar al borde de la ruina personal y artística, y apareció con un disco que literalmente lo relanzó al estrellato. Ese tema, que arranca con un riff filoso y una base explosiva, fue como una declaración de guerra al mundo del rock. Ozzy estaba de vuelta, y más fuerte que nunca. La guitarra de Randy Rhoads en ese tema es de otro planeta. Técnica, velocidad, pero también melodía y dramatismo. La letra de Ozzy, por su parte, es un reflejo de su visión del mundo. Una mezcla de dudas existenciales, cuestionamientos filosóficos y un poco de paranoia. No sé quién soy, no sé a dónde voy, no sé qué pasa. Es Ozzy enfrentando sus demonios internos con una sonrisa torcida y un grito desgarrado. Y ahora aparece Björn Lande con su vozarrón para tomar esa joya del metal y hacerla suya. Björn no es un improvisado, viene de bandas como Masterplan, ARK y Avantasia, y una extensa carrera solista donde dejó claro que es una de las mejores voces del género. Su estilo es muy influenciado por leyendas como Dio, Coverdale y el propio Ozzy, pero con una impronta muy personal. Tiene esa mezcla de potencia y sentimiento que no muchos logran. En su disco Heavy Rock Radio 2, del 2019, Björn se animó a rendir homenaje a artistas que marcaron su camino, y entre otros covers de Queen, Deep Purple y más, se metió con I Don't Know. Lo interesante de su versión es que no intenta copiar al detalle el sonido de los 80. Sí respeta la estructura y el espíritu del tema, pero le da una vuelta: guitarras más pesadas, producción más moderna y su voz que le aporta un dramatismo que no estaba en el original. Cuando lo canta Björn, la canción suena como si estuviese siendo gritada desde lo alto de una montaña. Tiene una intensidad distinta, más oscura por momentos, más épica, y logra que una canción que ya era poderosa suene renovada, con una energía distinta. El solo de guitarra sigue siendo protagonista, pero acá está tratado con otro enfoque, más moderno y más afilado. Este cover no es solo una buena versión, es también un reconocimiento. Björn se planta como un heredero del legado de esos gigantes del metal, pero sin copiar y sin apostar. Le da su voz, su alma, y eso se nota. Muchos fans incluso consideran que esta versión es una de las mejores reinterpretaciones que se han hecho de Ozzy, justamente por no caer en la imitación sino en la reinvención. Escuchar I Don't Know por Björn es redescubrir el tema, sentirlo desde otra perspectiva, más cargado, más intensa. Y para quienes ya conocen bien el original, esta versión puede ser una linda sorpresa. Para quienes no conocían la canción, es una puerta de entrada ideal a uno de los himnos del heavy metal. Así que, ya dicho esto, acá en el bloque del cover de Alto Voltaje, vamos a escuchar la canción de Ozzy Osbourne, I Don't Know, versionada por Björn. Final day. Hey, hey. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Muy bien, y estamos en el bloque del acústico y hoy vamos a hablar de una canción que marcó un antes y un después en la carrera de los Red Hot Chili Peppers, pero también en la historia del rock alternativo de los años 90. Estamos hablando de Under the Bridge, un tema que se aleja por completo del estilo funky y explosivo que venía haciendo la banda para mostrarnos algo mucho más íntimo, vulnerable y casi confesional. La letra fue escrita por Anthony Kiedis, el cantante, y tiene un trasfondo muy personal. Kiedis estaba atravesando un momento complicado, intentando mantenerse limpio después de años de adicciones. En medio de ese proceso, empezó a escribir lo que en realidad era un poema, algo que no pensaba compartir con nadie. En ese texto hablaba de cómo se sentía solo, desconectado, pero también de cómo encontraba cierto consuelo caminando por las calles de Los Ángeles, una ciudad que a pesar de todo lo seguía abrazando de alguna manera. De ahí nace la imagen del famoso puente, el lugar donde él solía ir a drogarse, y que terminó representando ese punto más bajo de su vida. Fue el productor Rick Rubin quien descubrió ese poema entre los escritos de Anthony y lo convenció de convertirlo en una canción, y gracias a eso nació Under the Bridge. Lo más loco es que los otros integrantes no estaban muy convencidos al principio. Flea, el bajista, y Frusciante, el guitarrista, sentían que era algo demasiado distinto, pero cuando la empezaron a tocar juntos se dieron cuenta de que tenían una joya entre manos. Musicalmente, la canción es simple pero efectiva, una intro de guitarra limpia, suave y una melodía que va creciendo en intensidad hasta ese final épico, con un coro cantando por un grupo de mujeres, entre ellas la madre de Frusciante. Ese cierre le da una especie de redención emocional al tema, como si después de toda la tristeza todavía quedara algo de esperanza. Under the Bridge fue un éxito rotundo. No solo fue uno de los temas más importantes del disco Blood Sugar Sex Magik, sino que llevó a los Red Hot a otro nivel de fama mundial. Y también mostró algo importante, que incluso una banda tan energética y descontrolada podía ser sensible. Podía hablar del dolor, de la soledad y de hacerlo sin perder identidad. Hasta el día de hoy sigue siendo uno de sus temas más icónicos y cada vez que lo tocan en vivo se produce una conexión muy especial con el público. Así que acá, en alto voltaje, vamos a escuchar el tema de los Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, en su versión acústica. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Drive on the streets cause she's my companion. I walk through her hills cause she knows who I am. She sees my good deeds and She kisses me windy. Well, I never worry. Now that is a lie. Well, I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. There's nobody out there. Hard to believe that I'm all alone. At least I have her love, the city she loved in. Lonely as I am, together we cry. Well, I don't ever want. Love, take me on the way. Hey, en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de La Balada, y el tema de hoy es Miles Away, The Winger, que es una banda estadounidense de hard rock y glam metal que surgió a finales de los años 80. Fue formada por el bajista y vocalista Kim Winger, junto al guitarrista virtuoso Rick Beach, el tecladista Paul Taylor y el baterista Rod Morgenstein, quien venía del mundo del rock progresivo con la banda Dixie Dregs. Desde su comienzo, Winger se destacó por tener un nivel musical más alto que muchas bandas del mismo género. Si bien se los encasilló dentro del movimiento hair metal, lo cierto es que sus canciones combinaban armonías sofisticadas, arreglos complejos y una ejecución instrumental impecable. Cada miembro tenía una formación técnica muy sólida, algo poco común en el glam rock, que muchas veces priorizaba la imagen por sobre la música. Miles Away es una balada que forma parte del segundo álbum de Winger, In the Heart of the Young, lanzado en 1990. Es, sin dudas, uno de los temas más reconocibles de la banda y una muestra clara de esa mezcla de hard rock y sensibilidad melódica que caracterizó a muchas bandas del glam metal en los 80 y a principios de los 90. La canción habla de una relación que se ha enfriado o terminado y de la añoranza que siente alguien por un amor que está lejos, no solo en la distancia física, sino también en lo emocional. El protagonista se dirige a esa persona especial con palabras de nostalgia, como si todavía hubiera una llama encendida pese al paso del tiempo y la distancia. Hay una sensación de arrepentimiento, pero también de esperanza. No importa cuán lejos o cuánto tiempo haya pasado, sigues estando a solo unas millas de distancia. Esa línea resume todo. A veces el corazón no entiende de kilómetros ni de relojes. Algo curioso es que la canción no fue escrita originalmente por los miembros de Winger, fue compuesta por Paul Taylor, el tecladista de Winger, y ex integrantes de Alice Cooper, varios años antes de que se grabara. De hecho, estuvo circulando en demos e incluso fue ofrecida a otras bandas antes de que Winger decidiera incluirla en su repertorio. Fue un acierto porque Miles Away se convirtió en su único top 20 en el Billboard Hot 100 en Estados Unidos, consolidando el lugar de la banda en la escena rockera más melódica de la época. Musicalmente, la canción tiene todo lo que se espera de una buena balada rockera. Arranca suave, con guitarras limpias y teclados envolventes, y va creciendo hasta explotar en un estribillo cargado de emoción, con la voz potente de Kip Winger al frente. La guitarra de Red Beach también se luce, especialmente en el solo, que es técnico pero cargado de sentimiento. En resumen, es ese tipo de canciones que muchos escucharon en momentos de ruptura o soledad. Una balada poderosa, melancólica y muy bien construida, que captura a la perfección ese espíritu del hard rock sensible de fines de los 80. Para quienes vivieron esa época, sigue siendo un himno. Y para quienes la descubren ahora, es una muestra auténtica del costado emocional del rock. Así que acá, en el bloque de La Balada de Alto Voltaje, vamos a escuchar Miles Away de Winger. El temazo en vivo. You're the star of the masquerade. No need to look so afraid. Jump, jump on the tiger. Your fear is not what you know he's me. Something like can never be seen. No. Bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues vamos a hablar de Stevie Ray Vaughan. Hoy nos metemos de lleno en el alma del blues eléctrico, en esa mezcla perfecta de pasión, dolor y fuego que salía de las cuerdas de una Stratocaster. Porque si hablamos de blues moderno, con espíritu clásico, no podemos dejar afuera a Stevie Ray Vaughan o simplemente SRV como lo conocen los fanáticos. Nacido en Dallas, Texas en 1954, Stevie fue un guitarrista que no solo tocaba, él quemaba cada nota. Creció bajo la influencia de los grandes como Albert King, Freddie King y Jimi Hendrix y logró algo muy difícil, tomar esa herencia y hacerla propia. Su estilo era salvaje pero técnico, emocional pero preciso. Un tipo que hacía hablar a su guitarra como si llorara, riera o gritara desde el alma. Con su banda Double Trouble, Stevie Ray Vaughan irrumpió en la escena en los 80s, cuando el blues estaba medio dormido. Su primer disco, Texas Flood, de 1983, fue una verdadera tormenta eléctrica. Temas como Pride and Joy o Love Struck Baby pusieron el blues de vuelta en la radio, en la TV y en los escenarios del mundo. Pero Stevie no la tuvo fácil. Luchó contra las adicciones y los excesos, hasta que en los últimos años de su vida logró limpiarse y volver más fuerte que nunca. Su virtuosismo no era solo técnico, era espiritual. Cada solo suyo era como una confesión. Lamentablemente, su historia terminó demasiado pronto. En 1990, con solo 35 años y en su mejor momento, murió en un accidente de helicóptero tras un show. pero su legado quedó grabado a fuego, no solo por su talento, sino por haber devuelto el blues a su lugar en la historia del rock. Así que si hoy vas caminando por la calle y escuchás una guitarra llorar con distorsión y sentimiento, probablemente sea la de alguien queriendo tocar como Stevie Ray Vaughan. Vamos a dejar que hable su música. Suena Stevie Ray Vaughan, puro blues texano, donde la guitarra no se toca, se siente. telephone lines are down. When it's flooding down in Texas, all of the telephone lines are down. Trying to call my baby, Lord, I can't get a single sound. Well, the clouds are rolling, man, and I'm standing out in the rain. A rolling, man, and I'm standing out in the rain. Well, the water keep a rolling, man's about to drive on Stevie Ray inside. sunshines every day. En alto voltaje, Juan el Cordobés nos trae. Temazos de película. ¿Qué tienen en común la oscuridad, la redención, la tragedia real y una de las mejores bandas sonoras de los años 90? Hoy vamos a meternos en el universo sombrío de The Crown, o como la conocemos aquí por estos lados en Sudamérica, El Cuervo. Estrenada en 1994 y dirigida por Alex Proyas, una película que se convirtió en una obra de culto no solo por su estética visual o su trama basada en el cómic de James O'Barr, sino por una historia que la marcó con sangre. La trágica muerte de su protagonista, Brandon Lee, durante el rodaje. Brandon, hijo del mítico Bruce Lee, encarnó a Eric Draven, un músico asesinado junto a su novia por una pandilla. Un año después, regresa de la tumba guiado por un cuervo para vengar su muerte. La historia ya era interesante en papel, pero el destino hizo que la realidad superara a la ficción. ¿Qué pasó? Durante una escena de disparos, por un error técnico, Brandon Lee fue herido con una bala real. Falleció antes de que el rodaje terminara, así que por ende, el fin se completó con efectos digitales y el uso de dobles. Y el resultado fue una película realmente inmortal, trágica y poderosa. Y si la historia no te mueve, el soundtrack lo hace por vos. The Crown no solo es cine, es música, es grunge, es industrial, es rabia encapsulada en canciones. La banda sonora arranca con fuerza, con Big Empty de Stone Temple Pilots, que le pone el alma melancólica, Dead Soul, un cover de Joy Division, que hace Nine Inch Nails, le da ese pulso post-punk cargado de angustia. También está Pantera, Rise Against the Machine, Helmet, Rolling Band. Cada tema parece salido directamente de las calles mojadas del film. Pero hay un tema que destaca como un faro entre la niebla, un tema creado especialmente para esta historia, un track que parece haber sido escrito desde el más allá. Estoy hablando de Burn, de la banda The Cure, escrita por Robert Smith y Boris William, que no era parte de ningún disco anterior el tema, fue compuesta exclusivamente para esta película y se convirtió en su firma sonora. Un tema oscuro, hipnótico, etéreo, como el alma de Eric Draven, que se niega a morir. No es casual que justo The Cure sea parte de esto. O'Barr, el autor del cómic, escribió esta historia escuchando justamente Joy Division y sí, por supuesto, The Cure. Es como si la película hubiera nacido para sonar así. Así que subí el volumen, cerrá los ojos y dejate llevar por este temazo que acompaña a esta gran película, película de culto que con el tiempo adquirió mucha más fuerza, que se llama El Cuervo, The Crown, en su vuelo final. Esto es Burn y la banda es The Cure. We'll be right back. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Héctor del grupo Zebras, una banda de rock española de la ciudad de Valencia, y queríamos presentaros nuestro primer single titulado Poser y que formará parte de nuestro primer EP. Es un tema pegadizo con mucha guitarra y que tenéis disponible en todas las plataformas digitales de audio. Si queréis seguirnos en redes sociales podéis hacerlo a través de Instagram, zebras/rock. Punto importante, Zebras escrito con ZWS. Y desde aquí queríamos mandaros un fuerte abrazo y esperamos que os guste. Mucha fuerza, siempre Poser, siempre rock. Vacila, baila, se parte de un show. Coge tu micro, siempre a la acción. Vamos, chicas, empieza a gritar. Pues este poser aquí ha de entrar. Vamos, chicas, empieza a soñar. Pues este poser os va a hacer disfrutar. Yo Bueno, y estamos en el bloque donde contamos sobre una canción que tiene que ver sobre un hecho real. Y hoy tenemos a Revolution Blues, un tema de Neil Young, incluido en su disco On the Beach de 1974. No es de sus hits más conocidos, pero es sin duda uno de los más impactantes por el contenido, la crudeza y por el contexto que lo rodea. Para entender esta canción hay que ir más allá de la música y meterse en la historia que la inspiró. Y es una historia real, oscura, parte del lado más siniestro de los años 60. La letra está basada en nada menos que Charles Manson y su infame familia, ese culto macabro que protagonizó una serie de asesinatos en 1969 que sacudieron a Estados Unidos y marcaron el fin de la era hippie. Charles Manson era un tipo con delirios mesiánicos, obsesionado con el apocalipsis y con la idea de que se venía una guerra racial llamada Helter Skelter, inspirado en una canción de los Beatles. Convenció a un grupo de jóvenes, la mayoría mujeres, de que él era una especie de profeta y que debían iniciar esa revolución matando a personas famosas. Así fue como una noche de agosto entraron a la casa de Sharon Tate, actriz y esposa del director Roman Polanski, y la asesinaron brutalmente junto a otros amigos. Fue un crimen salvaje que dejó una marca imborrable en la cultura norteamericana. Pero lo más perturbador viene ahora. Neil Young conoció a Charles Manson personalmente, antes de que todo esto ocurriera. Manson por entonces se movía entre los músicos en Los Ángeles. Tenía aspiraciones artísticas, tocaba la guitarra, componía canciones y frecuentaba casas de músicos como Dennis Wilson de los Beach Boys. Ian lo vio tocar y hasta llegó a decir que tenía talento, que podía haber tenido una carrera musical, aunque también admitía que había algo muy extraño en él, una energía intensa y desequilibrada. Cuando salieron a la luz los crímenes, Neil se quedó completamente shockeado. No podía creer que ese tipo que había tocado su guitarra y compartido charlas estuviera detrás de semejante locura. Años más tarde, esa sensación se transformó en música y así nació Revolution Blues. Lo más fuerte de la canción es que no está escrita desde el punto de vista de Neil Young, sino como si hablara uno de los seguidores de Manson, un fanático alucinado que quiere asesinar a ricos y famosos para iniciar su revolución. Desde el inicio, la canción establece un tono inquietante con la imagen de vivir en un remolque al borde de la ciudad, armados hasta los dientes. La referencia a los 25 rifles sugiere una preparación para la violencia y un deseo de controlar o reducir la población. La letra también menciona una relación tensa y condicional, donde la confianza es escasa y la amenaza de violencia siempre está presente. Esta dinámica refleja la desconfianza generalizada y la paranoia que caracterizaban la época, especialmente en el contexto de los movimientos contraculturales y la reacción del establishment. La segunda estrofa introduce una imagen aún más perturbadora: el narrador durmiendo en el césped de alguien, habiendo matado a su perro guardián. Esta imagen de invasión y violación de la seguridad personal subraya la sensación de vulnerabilidad y peligro. La mención de liberar palomas cerca de una fábrica de computadoras puede interpretarse como un acto simbólico de liberación o sabotaje, sugiriendo una lucha contra la industrialización y la deshumanización. Finalmente, la canción culmina con una visión apocalíptica de fuentes sangrientas y 10 millones de buggies de dunas descendiendo de las montañas. Esta imagen de caos y destrucción totaliza la sensación de desesperación y odio que impregna la canción. La mención de Laurel Canyon, un lugar conocido por ser hogar de muchas celebridades, y el deseo de matar a las estrellas en sus autos, refleja un profundo resentimiento hacia la élite y la cultura de la fama. En conjunto, Revolution Blues es una poderosa crítica a la violencia, la paranoia y la alienación en la sociedad moderna, encapsulada en el estilo único y provocador de Neil Young. Así que ya contada esta historia, vamos a escuchar acá en Alto Voltaje la canción de Neil Young, Revolution Blues. We don't come around. We got 25 rifles. Eternities ago I must have fallen. Through my pride being perfect in my ways. The morning star they fired down from heaven. Oh, and we wrapped into a gown of grace. I hear the screams that echo from the darkness. I swerve from dawn to dusk and of the edge. Oh, hear the creature crying in the distance. Cazador Nocturno te trae Under del Mundo. Noches, bueno, hoy les voy a presentar una banda de, ellos se definen como rock duro, estoy de acuerdo en la definición, con, puede ser con influencias de metal de los 80. En realidad es una banda de Valencia, España, llamada 4-0. Estos músicos se formaron en el 2013, en el 2015 sacan su primera larga duración titulado Antihéroe. Lo digo de memoria, obviamente, todo esto porque saben que estoy prácticamente ciego, o si no lo sabían, bueno, ahora lo saben. En el 2019 sacan Abominable, su segundo disco. Después sacan un par de singles. Y en el 2024, 2025, no recuerdo muy bien, sacan su último disco, titulado Arroca Viga. Los músicos de la banda son en la batería Paco Muñoz, en el bajo Tomás Martínez, en la guitarra Gonzalo Lorente y en la voz Rebeca Montón. Dicho de paso, tiene una voz increíble. Esta mujer va a dejar a más de uno con la boca abierta. Impresionante su caudal vocal. Bueno, han participado en varios festivales, lo que es España y demás. Así que ahora vamos a escuchar dos canciones de ellos. Vamos a escuchar Abominable, que le da título a su segundo disco. Y vamos a escuchar otra canción llamada Eres Fuego. Será Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el bloque del superclásico. Y hoy tenemos un tema que marcó una nueva etapa en la carrera de Metallica. Una canción que se aleja del thrash más violento de sus inicios y nos muestra una faceta más melódica, más introspectiva, pero igual de potente. Estamos hablando de The Unforgiven, incluido en el famoso Black Album, lanzado en 1991. El disco que cambió la historia de la banda y también del metal. The Unforgiven es especial dentro del repertorio de Metallica por varias razones. En primer lugar, porque rompe con la estructura habitual de las baladas metaleras. En vez de tener estrofas suaves y estribillos pesados, acá pasa lo contrario. Las estrofas son potentes con guitarras distorsionadas y los estribillos son más suaves, melancólicos, casi tristes. Esa inversión le da una identidad muy particular. La letra, escrita principalmente por Jan Hetfield, es profundamente personal. Habla sobre la lucha interna del individuo contra la sociedad, sobre la presión de adaptarse, de cumplir reglas, de ser moldeado por los demás. Es un grito desde adentro, como si dijera: me hicieron ser alguien que no soy, me reprimieron y ahora cargo con eso. El personaje de la canción es alguien que fue obligado a reprimir sus emociones, sus ideas, su libertad, y termina siendo alguien frustrado, que no se perdona a sí mismo. De ahí el título El Imperdonado. Musicalmente es una joya. La introducción con ese viento y esa guitarra acústica oscura ya te mete en un clima melancólico. Después entra la fuerza de las guitarras distorsionadas, pero no con furia gratuita, sino con peso emocional. La voz de Hetfield suena dolida, reflexiva, y el solo de guitarra a cargo de Kirk Hammett es uno de los más sentidos del disco. The Unforgiven fue una especie de declaración. Metallica no iba a hacer siempre lo mismo. Venía del thrash más crudo de Killer Hall, Ride the Leading y Master of Puppets. Pero con el Black Album empezaron a explorar estructuras más lentas, arreglos más elaborados y letras más personales. Eso les trajo críticas de los fans más extremos, pero también los hizo llegar a un público mucho más amplio. El impacto fue tan fuerte que con los años la banda sacó dos secuelas, The Unforgiven 2 en 1997 y The Unforgiven 3 en 2008, cada una con su estilo, pero todas conectadas temáticamente con esta idea del dolor interno, la búsqueda de redención y la lucha por el perdón. Una curiosidad: el sonido de viento que se escucha al principio de la canción no es un efecto cualquiera, es un fragmento manipulado de una película del lejano oeste. Hetfield siempre fue fan del cine western y quiso que el tema tuviera ese aire de soledad y duelo emocional, como si fuera un viejo forajido enfrentándose a sus fantasmas. Esa atmósfera le da todavía más peso a la canción. Así que si estás por escucharla ahora, presta atención. Más allá de lo musical, lo que vas a oír es una historia contada desde el dolor, la culpa y la rebeldía de alguien que se siente atrapado y no puede perdonarse a sí mismo. En resumen, The Unforgiven es más que una balada pesada, es un tema que muestra el alma de Metallica en uno de sus momentos más creativos. Es introspección hecha metal y sigue siendo hasta hoy uno de los temas más intensos de su carrera. Así que acá en el bloque del superclásico vamos a escuchar a Metallica con The Unforgiven. shine doing what I've shown. Never be, never see, won't see what might have been. What I've felt, what I've known. Never shine doing what I've shown. Never free, never me. So I dub the thank you. Este es el bloque de las bandas emergentes. Take that one to heart. Hola a todos, soy Alan Moro, guitarrista de la banda Asgard, somos de Florencio Varela, Buenos Aires. Nosotros hacemos hard rock con influencias de las bandas de los 80 y un poco de power metal. Para el que quiera estar invitado a seguirnos en nuestras redes, en Instagram estamos como Asgard-OK. Y ahí van a encontrar el link a las otras plataformas como Spotify y YouTube. El tema que van a escuchar ahora salió hace poco como sencillo y se llama Sigue tu camino. Espero que les guste y les mando un gran abrazo. Muy bien, y llegamos al final de esta edición 213 de Alto Voltaje. Les vuelvo a repetir las redes del programa. En Instagram estamos como @altovoltaje71. El Facebook y la fanpage es Alto Voltaje. El canal de YouTube, Alto Voltaje LP. El mail, por si se quieren comunicar, altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp, más 549 221 614 5773. Y como les dije en el primer bloque, pueden seguir todos los programas, cualquier programa el que tengan ganas de escuchar, en Amazon Music, en Spotify, en iVoox y en nuestro canal de YouTube, que ahí también están subidos todos los programas, Alto Voltaje LP. Nada más para decir, nos vamos a ir con un tema de Scorpions. Vamos a escuchar No One Like You. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.